¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Eleazar. Y bueno, voy a hacer una exposición sobre. Es básicamente mi experiencia en el ámbito universitario relacionado a la comunicación audiovisual. Bien, ¿cómo están? Bien, felices. Buena comida, hotel pagado. ¿Para qué más? Todo bien. Entonces, esto es avances e impacto de los nuevos medios en un entorno audiovisual, en la comunicación audiovisual en un entorno universitario. Estudio de caso básicamente la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que es donde yo trabajo. Y bueno, básicamente el curso que imparto en dicha universidad. Ahora, si hablamos de nuevos medios, podríamos, qué sé yo, abordar la teoría de Lev Manovich, ¿no? Y todo el tema de la tecnología, los nuevos medios que implica, todos los elementos, pero no voy a ir por ese camino, sino más bien ser algo más concreto, es decir, nuevos medios, pero relacionados a lo que aprenden los estudiantes, que en este caso es la instalación audiovisual. El videomapping, por ejemplo, la videoescena, los proyectos, ¿qué tal? Los proyectos interactivos, el uso de sensores, etcétera, ¿no? Ahora, esto como herramienta, porque al final el objetivo es una producción audiovisual que tenga una narrativa, que tenga una dirección, qué sé yo, que tenga un diseño sonoro, o vestuario, una diagramación, etcétera. Siempre lo he dicho, para mí, por lo menos en el ámbito universitario, la tecnología es un pretexto para abordar elementos conceptuales, teóricos, históricos y que generen un impacto en el entorno en el cual se imparte. Bueno. Y pues hay instalaciones, hay trabajos, proyectos de todo tipo, es decir, los hay de nivel cultural, educativo, político, social, los hay artísticos también, los hay de tipo entretenimiento, espectáculo. Y algo que hay que resaltar es que los estudiantes no son estudiantes de arte, entonces son estudiantes de comunicación, no saben de arte, no han estudiado historia del arte, apreciación, etcétera, mucho menos arte contemporáneo, sino más bien vienen de la rama un tanto más estructurada de la comunicación audiovisual, ¿no? Cine, ficción, ¿qué más? Animación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando llevan este curso, pues ya se rompe un poco los esquemas, ¿no? Pero bueno, vamos a abordar en este caso y luego veremos casos como, por ejemplo, que sí son más artísticos, como el Ensabat, se me ocurre, ¿no? O los otros en el extremo de la Universidad de Ingeniería, ¿no? La UTEC, que también tienen sus guiños. Por ejemplo, esta es la portada de uno de los trabajos de los estudiantes, ¿no? Que aborda el tema del orgasmo femenino. Fue realizado por un grupo de estudiantes completamente mujeres. Eran 10 chicas que pertenecían al grupo y decidieron hacer esa instalación. Esta, por ejemplo, bueno, la anterior se abordó desde un estilo más artístico, contemplativo. Esta era más educativo porque buscaba generar conciencia en las personas sobre las personas con invidencia, ¿no? Sentirse como una persona invidente. Esta, por ejemplo, es más de corte cultural, ¿no? Educativo también, haciendo una especie de reivindicación a las raíces, a lo propio peruano, en formato, este fue en formato de videoinstalación interactiva. Esta, por ejemplo, es sobre, esto fue un concierto, o sea, viene más en el campo del entretenimiento, el videomapping, los VJs, DJs, etc. Entonces, en el curso, pues es libre, se puede abordar cualquiera de estos elementos artísticos, políticos, sociales, culturales, entre otros. Bien, por ejemplo, esta portada es de una videoinstalación de unos estudiantes míos que ganaron el semestre pasado, un premio en la universidad, les dieron un fondo para ejecutar su instalación a público abierto. Esto habla sobre la dismorfia corporal, que es un cuadro clínico que sufren muchas personas en referencia a su aspecto físico. No se sienten conformes con su aspecto, ¿no? Entonces llega a un punto en el cual se someten a operaciones quirúrgicas, son personas con mucha depresión. Entonces se abordó ese tema y este proyecto, bueno, fue premiado, gustó mucho a la comunidad universitaria. Bien, el estudio de caso, el entorno en el cual se hace esta investigación, ¿no? O esta reflexión, es en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que tiene tres campus en Lima, ¿no? En el Monterrico, San Isidro y San Miguel. Bueno, también en el campus en Chorrillos, ¿sí? Tiene cuatro campus. Los estudiantes son de octavo ciclo, es decir, de cuarto año. Les queda solo un año para terminar la carrera y pues se gradúan, ¿no? Como les dije, la carrera es comunicación audiovisual y medios interactivos. Y el curso se llama justamente Proyectos Audiovisuales e Interactivos, que es básicamente el compendio de lo que ellos han llevado en los ciclos anteriores. Es decir, como realizadores audiovisuales, personas que dominan. Yo siempre digo entre comillas, ¿no? Porque es lo hipotético, lo que esperas, ¿no? Obtener el guión, qué sé yo, el manejo de herramientas técnicas, de edición, de audio, de video, etc. Bien, entonces eso, estudiante de octavo ciclo del curso de proyectos audiovisuales de una universidad peruana. Bien, lo que decía de nuevos medios, es un campo abierto, ¿no? Es un campo de debate si leemos a Lev Manovich, pero en concreto, para ser puntuales, cuando hablo de nuevos medios me refiero a estos temas, ¿no? Igual, es más amplio, pero para el curso, para un semestre, es un compendio de estos temas que se abordan en el curso. Videomapping, videoescena, la performance audiovisual, la videoinstalación, las tecnologías de realidad virtual aumentada y la instalación interactiva. Ahora, aquí hay digamos, hay una ligera diferencia entre lo que es videoescena y la performance audiovisual. En el caso de la videoescena, es un sujeto interactuando con un visual, ¿no? Eso, representar una escena de un sujeto con una línea narrativa con un visual. En cambio, la performance audiovisual es más un sujeto, dos sujetos. Un músico, por ejemplo, ¿no? Una historia más larga que tiene un inicio, un clímax, un final y todo en vivo, ¿no? Tanto a nivel visual, performático y sonoro. Bien, como saben, la videoinstalación es más la ocupa del espacio, cómo dispones del espacio para generar a través de objetos un concepto, ¿no? Comunicar un concepto. La realidad virtual y aumentada, pues, es básicamente el uso de dispositivos, ¿no? Electrónicos, como los celulares, para generar aplicaciones en realidad virtual y realizar un contenido. Y pues la instalación interactiva involucra el uso de interactividad, es decir, dinamismo entre el sujeto y el objeto, ¿no? A través del uso de sensores, qué sé yo, ocupa del espacio, entre otros. Y a nivel técnico, se utilizan softwares de videomapping, que hay muchos, los hay gratuitos, los hay de pago, los hay con licencia propia académica. Programación modular, ¿no? Es decir, a través como el Pure Data, pero no es Pure Data, usamos Isadora, por ejemplo, programación por módulos. También algo de programación por código, pero es ligero, ¿por qué? Porque son estudiantes de comunicación, repito, no se pretende que aprendan a programar, ¿no? Por ahí no va el camino. Algo importante es el diseño de la interacción, así como ayer vimos, ¿no? El tema del diseño sonoro, porque es importante realizar un diseño sonoro. También se enfatiza en por qué es importante diseñar la interacción en un sujeto, es decir, las acciones, ¿no? ¿Qué representa un puño levantado, por ejemplo, ¿no? Va a diferir de un contexto sociocultural, ¿no? No es lo mismo aquí que, qué sé yo, en otro contexto, en otro espacio, tiempo, etcétera, ¿no? ¿Qué representa el estar parado en un círculo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué representa llegar a un espacio y recostarse y tener un visual arriba? por ejemplo. Entonces, eso es el diseño de la interacción. No es simplemente llegar y pararse y ver una obra, ¿no? Hay que conducir de alguna manera al sujeto dentro del espacio. También a nivel técnico vemos sensores, que los hay de todo tipo, ¿no? Qué sé yo, sensores de luz, potenciómetros, sensores de golpe. Y cada sensor pues, debe estar condicionado según el diseño de la interacción. O sea, no es lo mismo acercarte y poner tu mano que golpear, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo, había un caso de un grupo en el cual tenían como un árbol, ¿no? Y un sensor de golpe. Y tenían un hacha, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que golpeabas con el hacha, empezaba a distorsionarse el visual. Era sobre conciencia climática o sobre el Amazonas, no recuerdo bien. Entonces, ahí ya hay una acción, hay un diseño de la acción, hay un tipo de sensor en específico, hay una circuitería y un diseño del visual. Ahora, todo esto pues, no es de manera individual, es decir, no lo hace un alumno, lo hace todo un grupo. ¿Por qué? Porque es una producción. Es decir, hay una persona encargada del diseño de la interacción, hay una persona encargada del software, ¿no? Hay una persona encargada del guión, una persona encargada del sonido, un productor, el que tiene que comprar todos los elementos requeridos, un director, por ejemplo, en una videoescena, en una performance audiovisual, alguien tiene que dirigir, ¿no? Entonces es un equipo grande que tiene un rol específico. Bien. Bien, ¿cuál es el contexto? Es decir, ¿cómo se encuentra el estado de la cuestión, el estado del arte? ¿Cuáles son las condiciones de los alumnos? Uno pues va con toda la alegría, ¿no? Con todo el entusiasmo y empiezas a generar un diálogo y de pronto te golpeas contra la pared. ¿Por qué? No voy a ser sutil en esto, voy a ser directo, voy a ser sincero porque la verdad, aunque duela, hay alumnos que están en las nubes, es decir, que están volando, ¿no? Están no sé cómo se los millennials son los de ahora, ¿no? ¿Ya? Que están pensando en, qué sé yo, en los youtubers de ahora, en los viajes, en los after party, en irse de vacaciones a la playa, en las chicas que también en ese contexto son, qué sé yo, están en las nubes, para mí están en las nubes, ¿no? Entonces, el contexto en el cual recibo a los estudiantes, en mayoría, tengo que decirlo, es un poco lamentable, porque ya casi nadie lee, por ejemplo, ¿no? Casi todo el mundo está con el dispositivo, el inmediatismo de las redes sociales, todo ya está masticado. Es más masticado, es plástico, entonces ya no hay un conjunto de personas que tienen, qué sé yo, desarrollado el pensamiento crítico, la disidencia, ¿no? Esa locura que hay que debería haber en la universidad. Entonces, no hay mucho conocimiento previo, eso a nivel humanista, lo digo, a nivel universitario, ¿no? Ahora, si nos vamos a nivel propio de la carrera, tampoco es nada alentador, ¿no? El conocimiento previo, propio de la carrera, pues es a veces limitado. Entonces, ¿y cuál es el aprendizaje estimado? O sea, ¿a dónde buscamos? Uno quiere, digamos, enseñar todo lo que pueda, pero tiene que ser realista, tienes un ciclo, y en un ciclo no todos van a aprender, qué sé yo, a generarte un código por bloques, ni siquiera por código, ¿no? O sea, programación modular, no lo van a hacer todos. Y eso yo he sentido que ya es una realidad, y lo que busco, como digo, es que a través de la tecnología puedan desarrollar otras habilidades, ¿no? O sea, yo se los digo a los chicos, o sea, a ver, al final del ciclo no tienes que saber programar, no tienes que saber a nivel técnico lo avanzado del software, porque puedes contratar a un ingeniero de sonido, puedes contratar a un ingeniero electrónico que te hace la chamba, pero sí tienes que saber qué comunicar, tú eres comunicador, ¿no? O sea, ya, quiero hacer esto con sensores tales, pero sabes la limitancia del sensor, sabes si existe ese sensor, ¿no? Porque a veces te dicen unas ideas, quiero que vengan como que fantasmas por acá y empiecen a volar, ¿no? Pero no hay, pues digo, no hay, o sea, aterrízate un poco, ¿no? Hay estos sensores y tú eres comunicador, o sea, métele de lleno a la comunicación y vemos cómo te solucionamos eso. Bien, entonces, más o menos va por ahí. ¿Cuál es la visión del estudiante? Es decir, ¿cómo él ve las cosas? Uno tiene una visión, obviamente, y cada docente tiene una visión distinta. Por ejemplo, el otro profesor del curso viene más de la videoescena, ¿no? le gusta más la parte performativa, con los visuales. Yo estudié ingeniería, por ejemplo, ¿no? Y mi máster fue en educación. Y lo mío es más, o sea, a nivel de ingeniería fue más técnico. Y es un poco más técnico. Él estudió lingüística y se fue por la parte comunicacional, el cine y el teatro, ¿no? Entonces, esa es la visión del profesor. Pero ¿cuál es la visión del estudiante? ¿Cómo se ve el estudiante a futuro? ¿En qué piensa trabajar? ¿De qué piensa vivir? ¿No? Entonces, hay estudiantes muy buenos que, por ejemplo, uno me dice, yo quiero ser productor de TV, ¿no? Quiero producir programas de televisión, ¿no? Otro me dice, o una estudiante me dice, quiero hacer teatro. Teatro y meterle los visuales, alguien quiere hacer solo sonido, ¿no? Otro fotografía, otro cine. Entonces, ¿cuál es la visión del estudiante? Y uno tiene que darle esas herramientas para que le sirvan en algún momento al estudiante. ¿Okay? Entonces, sí, saber un poco en qué van a aplicar el conocimiento adquirido y respetar esa visión del estudiante, ¿no? Bien, entonces, con respecto a las visiones, hay de todo. Hay cultural, educativo, político, social, en menor medida artístico, en mayor medida, por ejemplo, el entretenimiento y el espectáculo, ¿no? Por varias razones, ¿no? Hay gente que simplemente le gusta, otros porque van a ganar más dinero, entonces tienen esa visión. Y los proyectos, como son libres, digamos, a nivel de consenso, llegan y dicen, vamos a hacer un proyecto educativo, otros dicen, no, vamos a hacer un proyecto político, ¿no? Y otros básicamente hacen entretenimiento. Esta conversa va a ser súper breve, porque para tener más tiempo de conversar, qué sé yo, con unas chelas, algo más relajado, funciona más, esto no es un seminario ni nada por ahí. Bien, ¿cuál es la proyección del curso, por lo menos, ¿no? A nivel de los nuevos medios? ¿Cómo se vislumbra? Con este proyecto que fue ganador, que les comenté de alumnos del ciclo pasado, retumbado más en el ámbito académico. Y ponte, gente de artes escénicas, que también es una carrera en la universidad, se ha interesado, ¿no? Gente de arquitectura, ¿no? Dice, oye, hacen videomapping, nosotros hacemos maquetas, ya, podemos hacer una amalgama. Gente, por ejemplo, de diseño, ¿no? Los que hacen diseño de infografías, ¿no? Las paredes. Dicen, oye, ¿pueden hacer animaciones con los proyectores en las infografías? ¿Se pueden hacer interactivas? Sí, ya, hay que generar. Incluso hay hasta la carrera de modas, ¿no? De diseño y modas. Entonces también están los textiles electrónicos, ¿no? Entonces se está generando toda una sinergia entre distintas disciplinas para que converjan y hagan proyectos más interesantes. Eso es bueno a nivel de intención y a nivel, pues claro, las intenciones aguantan todo, la voluntad aguanta todo, pero ahí para producirlo necesitamos plata. Es cierto, sin plata no podemos comprar equipos, no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces el compromiso es, ya, ¿quieres hacer tal cosa, un mapping de, qué sé yo, de tu proyecto arquitectónico? Ya, necesitamos un proyector de 10.000 lúmenes, alquílate uno de 10.000, porque el que tengo aquí no me va a alcanzar, tristemente no va a funcionar. No, entonces es un poco chocar con la realidad, pero sí, se están haciendo esas proyecciones y hay mayor acogida. Bien, otros contextos universitarios. Esto ya es más de conversa con amigos que trabajan en el mismo medio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, lo mencioné, la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Me parece que llevan un curso introductorio en los primeros ciclos de arte electrónico, ¿no? Claro, porque tú estudias ingeniería electrónica, por ejemplo, yo estudié ingeniería electrónica y todo era a nivel de automatización, a nivel de que termines la carrera y te vas a la fábrica, eso, básicamente, ¿no? O sea, yo ahorita debería estar en Bacus trabajando, midiendo, qué sé yo, controles de temperatura, cosas así. No. En cambio, me he enterado por amigos que están dictando un curso que se llama Arte Electrónico. Entonces, tratan de que a los estudiantes de ingeniería se involucren más en el tema artístico, por ejemplo. Y me parece que han hecho un convenio con el Museo de Arte Contemporáneo, que está en Barranco, el MAC. Después, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ahí hay un error de nacional. También llevan un curso, pero en los últimos ciclos me parece que es seminario de artes electrónicas, algo así, en el cual involucran el uso de sensores. Ellos sí son estudiantes de artes, Y claro, sus proyectos artísticos relacionados con sensores, con electrónica, con Arduinos, un poco de código, etcétera, ¿no? De ahí hay otros que he estado revisando, como Toulouse, ¿no? Me parece que, ¿cómo se llama el otro en La Molina? Ya, se me fue. Pero involucra más el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, que digamos es lo que está en tendencia, es lo que está más de moda, ¿no? Y lo que vende más. Pero igual, eso se considera nuevos medios. Y bueno, esos son algunos contextos que conozco en Lima. He visto, bueno, he revisado la malla de la Universidad San Ignacio de Loyola. No, no tiene nuevos medios, no tiene interactivos. En la San Martín, no sé si tiene. No ha cambiado la currícula, ¿no? Pero esto, o sea, desde mi criterio, es como una bola de nieve. Es decir, esto en otros lados, mucha gente de aquí me va a dar la razón, ya es el pan de cada día, ¿no? O sea, tú ves talleres de Touch Designer, talleres de Isadora, qué sé yo, de estos softwares relacionados al mundo visual, interactivo, a cada rato. Es decir, en Europa los hay a montones, ¿no? Y a nivel de la región también los hay. En Argentina siempre veo afiches de cursos, encuentros, ¿no? Y a nivel de la región, pues creo que los últimos son Perú, Bolivia, Colombia tiene bastante industria de los nuevos medios, por ejemplo, ¿no? Me refiero al ámbito académico, porque en el ámbito independiente, pues es una cuestión distinta. Pero, como lo digo, ¿no? O sea, si el resto del mundo se está mojando, ya se metió a la piscina, es la típica de, ¿no? De nosotros, que cuando ves que otro ya entró a la piscina y le va bien, recién te lanzas a la piscina. Entonces, yo sí considero que la currícula, ya por presión externa, ¿no? Por un desfasaje propio de la institución, dice, oye, tenemos que actualizarnos. ¿Por qué esto pasó aquí en la universidad donde yo dicto? Es decir, antes, porque no siempre existió, ¿no? Enseñaban un curso que era manejo de páginas web, y no me acuerdo qué. Entonces luego cambiaron eso y dijeron, oye, mira, esto está pasando afuera, y hay que actualizar esto y vemos cómo lo construimos a nivel académico, ¿no? Y después de eso ya viene la acreditación de la universidad en estos temas, ¿no? Que se valide y que se haga convenios con otras instituciones. A nivel académico, pues hay que decirlo, el Perú es academia, pero con influencia empresarial. Es cierto, es una realidad, ¿no? El modelo educativo peruano es empresarial. Es decir, si algo vende, si algo está funcionando en otro lado, se invierte, ¿no? Por lo menos en las universidades privadas, es así. Es mitad-mitad, ¿ya? Académicamente, calidad, pero también a nivel de, qué sé yo, rendimiento económico, ¿no? Si funciona, bacán. Y si no funciona, se quita. Eso es una realidad en las instituciones privadas. Bien, esto es un portal que hemos diseñado para el curso, en el cual se muestran los proyectos de los estudiantes, ¿no? Y como les dije aquí, hay proyectos de todo tipo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Hay de videomapping, performance, instalación, realidad virtual, instalación interactiva, videoescena, etc. Entonces, todos esos tipos de proyectos se ubican en este portal. Y eso es bueno porque los alumnos que vienen ven más o menos los proyectos de sus pares, ¿no? Anteriores, y dicen, ya, mira, esto es más o menos lo que han hecho, de aquí para arriba, tenemos que mejorarlo, ¿no? Y ya está, vamos a ver esos proyectos. Tengo el portal aquí. Bueno, esto, por ejemplo, es un ejercicio que hago con los chicos, ¿no? Para explicarles lo que es el tiempo real. No sé si hay internet. Ya, esto no lo descargué, qué mal. No, no va a cargar. Es un sensor de movimiento con un individuo que que genera movimiento en tiempo real. Me refiero a las partículas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel técnico se les explica el tema de las fuerzas, ¿no? Hay una fuerza que se va aquí y luego una fuerza que genera, que arrastra las partículas hacia un extremo, un seguimiento en un sistema de coordenadas X, Y y Z, la generación propia de las partículas, el tipo de sensores, es decir, el software, el hardware, ¿no? Y eso solo a nivel técnico, entonces como que ya les genera un reto. Si a eso le sumamos el nivel conceptual, porque esto solo es un ejercicio, es decir, aquí no hay una intención, no hay una narrativa, no hay nada de lo que ellos saben, es solo meramente técnico. Y si a eso tienes que sumarle algo comunicacional, que es para lo que ellos se van a graduar, ya la cosa se vuelve más compleja. Este es el portal, por ejemplo, cada grupo de entre 10 personas más o menos se generan una productora ficticia, y hay nombres que son súper. El curso se llama Proyectos Audiovisuales Interactivos, ¿no? O PAI, le decimos. PAI, ¿no? Entonces hay un montón de productoras, algunas son súper graciosas, Peruvian PAI, los Mappers, Yapay, otro Peruvian PAI, ¿no? La copia. Payaso se pone, ¿no? Uxai Art, Cochapait. Por ahí más abajo hay unos que son a ver, ¿dónde está? Sin presidente, Senpai, no sé por qué. Caleidoscopio, Pay de Limón, Kiwi Producciones, qué sé yo, Demente, 10 Gatos, 8 de Pay, Paiche, no, Patatas, Chulibia, ese, no sé, Jalea Mixta, Motelo, en fin, hay de todo. Ya, Paisanos, Ampay, este es último, este sí no son mis alumnos, ¿no? Ampay me salvo. Entonces, y los proyectos son de todo tipo, es decir, hay proyectos de videojuegos, proyectos tipo karaokes, proyectos educativos, proyectos, por ejemplo, este es sobre una serie, me parece, La Casa de las Flores. Hay proyectos de tipo que involucran los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Hambre cero, igualdad de género, violencia, educación de calidad, consumismo, Halloween, hay de todo, ¿ya? Ahora veremos algunos. Entonces, por ejemplo, este de aquí es el que les digo. Pues que ganó un fondo, es este de aquí, sí, ¿no? Que habla sobre la dismorfia corporal. Ah, y algo que no mencioné es que justamente los proyectos, sobre todo los parciales y finales, involucran una investigación. No existe un proyecto si no se investiga. Entonces hay un estado de la cuestión, hay los antecedentes referentes de proyectos similares. Investigación sobre el tema en sí, luego viene el tema, el arte, la composición, la paleta de colores, a nivel técnico, diagrama de luces, diseño de planta, presupuesto, todo, ¿no? Involucra toda una producción, por ejemplo, incluso la diagramación, etc. Esto es un making of, sí. No, entonces, este habla sobre la dismorfia corporal, han hecho el diseño y todo eso. Me parece que tengo. O sea, los he descargado pensando que no iba a haber buen internet. Por ejemplo, a ver, esta es la promo de ese proyecto. Y eso se hizo la semana pasada, ¿no? Esa es la promo y el proyecto, pues parece que no lo han subido todavía, como fue hace poco. Justamente estaba buscando, pero tengo la versión borrador de ese proyecto que me gustaría mostrarles. Figuras. Esta es la versión, digamos. Prueba que se hizo el semestre pasado y obviamente que se mejoró, se cambió muchas cosas, pero mantenía la intención conceptual. Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a Doctor Belleza. Te entregaremos un catálogo para quererte a ti misma. ¿Qué mejor manera de quererte siendo quien siempre quisiste ser? ¿Comenzamos? Siento que ha sido bastante dinámico, ¿no? Desde, bueno, principalmente la parte esta en donde hay una cámara y nos vemos nosotras, bueno, nosotros deformados. Siento que ha sido una experiencia bastante fuerte, ¿no? Con el mensaje que ustedes quieren darse. Ah, bueno, yo lo tengo bastante conceptual al comienzo, bastante artístico, como toda esta cosa de la inseguridad. Sí, justamente creo que es un poco perturbador, pero bastante reflexivo sobre todo. Me pareció interesante la propuesta desde el tema del audio, que te llega a incomodar un poco, hasta el video que sí. Me gustó, me parece muy reflexiva. También nos hace ver cómo esa tendencia está creciendo cada vez más, en donde vemos niñas que ya no sueñan en hacer su fiesta de 15 años, sino en operarse. Y qué es lo que pasa, que muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad lo que tratamos de hacer es llenar un vacío. Y el vacío no está en tu cuerpo, precisamente, está en tu mente. Bien, eso por ejemplo, ¿no? Y por aquí tengo el making of de proyecto para que vean. Puedes apagarla, voy a... perdón, no, como, o sea, todo lo que involucra, ¿no? Todo el equipo detrás del proyecto, el software, ¿no? Alguien encargado del mapping. Esta ya es la segunda versión, con un circuito cerrado, es decir, una cámara web con la persona. Se hizo una proyección en el suelo con tres proyectores continuos para tener una imagen súper grande. No, la producción, viendo que todo el material, ahí están los proyectores. Por ejemplo, generar el arte de esos círculos. Ubicar en la parrilla los proyectores. Bien, pero no está la versión que quedó la semana pasada, recién la están editando. Bueno, eso. Por ejemplo, ¿no? Entonces este proyecto a mí, a nivel de investigación, me parece que está, a ver, en internet está. Ya, bastante conocido. Ya, de ahí vemos el documento. Este, por ejemplo, es sobre la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Que también es una instalación audiovisual. Por ejemplo, este es el diseño en animación de cómo debería quedar, ¿no? Los elementos propios, qué sé yo, la mesita, ¿no? En una comisaría, los recortes periodísticos, y es un mapping cenital, ¿no? Han, digamos, editado loops de material de archivo. Sí, esos son los loops de los chicos. Y bueno, ¿cómo quedó este? Es el 1509. Ah, este. eso, por ejemplo, ¿no? A ver, solo quiero probar algo. Me parece que en este... me parece que subieron la investigación. Muestra su presentación. Sí. Ya, pero... Ya, luego veo esto. Ya. Luego, esto era claro, es más de un corte de tipo político, social, ¿no? Y los hay de, por ejemplo, en este caso, era más como un... Era un videomapping sobre una banda, ¿no? Y experimentaron con el tema, por ejemplo, de las drogas, ¿no? Los efectos de las drogas. Pues nada, eran personas músicos, en la mayoría de los chicos dijeron, bueno, vamos a hacer un videomapping, este es el diseño de escenario, ¿no? Los músicos, dos luces cenitales y los visuales que empezaron a componer en tiempo real. Es decir, tenían loops, pero empezaban a mezclar en tiempo real. ¿Cómo quedó este? A ver. Bueno, a mí me gustó, porque era como una especie de mat rock, le dice, según el director. Entonces, claro, hay como que una pausa, luego va subiendo, un crescendo, ¿no? Y van modificando los visuales. Bien, lo voy a dejar ahí. Y eso, ¿no? Ahora, lo voy a dejar ahí. De aquí, bueno. O sea, a mí me parece, cada proyecto es un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque involucraba hacer un guión, incluso un guión visual, ¿no? Es decir, ya, la primera parte pones los loops de lavadero, ¿no? Donde está el hombre lavándose las manos. Son como tres proyectores que utilizaron, ¿no? Entonces, hay varios técnicos visuales que están, es decir, los mismos alumnos, con el cargo de técnico, que están sincronizando según el tempo de la canción para lanzar el visual en específico. Hay alguien que está en dirección, hay alguien que está en iluminación, prendiendo los cenitales, por ejemplo, es obviamente que es un audio desde monitores, no es en vivo, ¿no? Y aquí está el making of, incluso se ve el set y todos los equipos que se utilizan. Mira, está el guión. Eso, esta parte me parece bonita y siempre se la muestro a mis alumnos, ¿no? Cómo tienen, según el guión, ¿no?, los tempos. Primero, la distribución de los proyectores según el arte, ¿no? Es decir, los elementos en los que se va a mapear. Los tempos según la canción, dice, ¿no?, del 00 al 026, todas las formas grabadas de esta parte deben de noche dar la apariencia que es de noche. Y ahí está corrigiendo, ¿no?, el director. Y se lo da a los técnicos para que lancen los visuales según ese tempo. Arte, que se encarga de ubicar simétricamente los lienzos, que es foam. ¿No? Sonido, iluminación, cámara, también hay alguien que está haciendo registro. Los técnicos de videomapping, los músicos. Ahora, que eran propios alumnos, ¿no? Por eso se les nota que no tenían buena performance. ¿No? Ese es el Resolum, me parece. Ahí eran tres técnicos, Resolum y BDMX para los visuales, por ejemplo. Eso, entonces hay todo un equipo detrás de la producción y la producción debe funcionar en vivo. O sea, no es que corten y grabas, ¿no? No, ahí todo es en vivo. El registro es poner una cámara y si no funciona en vivo, no funciona porque es un espectáculo en tiempo real. Eso, después, bueno, esto ya lo vimos, figuras. Esto era un concierto audiovisual, ¿no? Un videomapping. Este de aquí, por ejemplo, esta productora, a ver, ya hizo lo que mencioné como performance audiovisual o espectáculo audiovisual, en el que involucra una actriz y un músico y una historia, y una narrativa, ¿no? En este caso, sobre la destrucción de un bosque, ¿no? Entonces, ahí está la actriz, ¿no?, o la performer con el músico y también generando o transmitiendo una historia. Tienen que hacer la diagramación, como ven, la propuesta de arte, ¿no? Es decir, el vestuario, el arte del fondo, el decorado, la propuesta escenográfica, miren, esto de aquí es el tape art. Incluso todo esto, traerlo, ya es una responsabilidad. Este es el diseño de planta, donde van a estar las luces, ¿no? Acá en el piso, en la parrilla, la paleta de colores que van a utilizar para el diseño de los videos, loops, ¿no? Según lo que quieren transmitir, la parte de nacimiento, la parte del fuego, la parte de la lluvia, las referencias, proyectos similares. La propuesta sonora, alguien empezó a generar a partir de efectos, ¿no?, una construcción sonora. Y bueno, ¿cómo quedó eso? Bueno, esos son los cargos, por ejemplo, como les decía, producción, mapping, dirección de fotografía, etc. Como cualquier otro proyecto audiovisual. Esto es Gaia, se llama. A ver, Gaia es este de aquí. Bien, y... Bien, en este caso, pues, el grupo, digamos, tuvo que ver desde la creación de los loops, el tema de la creación sonora, a partir de audios de archivo, ¿no? Que respeten el tempo de la coreografía, etc. Bien, esto, ¿no? Paleta de colores, muy importante. Y este mismo grupo... Por ejemplo, hizo lo que veíamos en el PPT, una videoinstalación sobre la invidencia en el país, ¿no? Entonces ellos tenían que hacer la diagramación, la propuesta de investigación, este es el diseño escenográfico, por ejemplo, ¿no? Las personas pasaban por aquí, esto era una retroproyección, era una habitación oscura, se le vendaba los ojos igual, les daban un bastón y empezaban a reproducir un sonido como en la calle, ¿no? De los autos, los claxons, el bullicio de la gente. Luego aquí esto era como algo más contemplativo, artístico. Y por último, tatuajes en sistema braille. Este es el mismo diseño en animación, las ubicaciones de las cámaras, las luces, los proyectores, la paleta de colores igual, los loops que utilizaron. Igual módulos, y por aquí la infografía también, ¿no? Y aquí está lo que les decía de la investigación. Bueno, este era un trabajo parcial. Miren, son 10 estudiantes, ¿no? Que tenían que considerar que la justificación del proyecto, una investigación, una descripción, propuesta de arte, propuesta visual, propuesta sonora, qué tecnología van a utilizar, cómo lo van a difundir, cuánto les va a costar, etcétera, ¿no? Incluso las actas, etcétera. Y esa es toda la investigación. Recuerdo que había un trabajo, y se lo comentaba anoche a unos amigos, ¿no? Que era sobre la chicha, ¿no? La música chicha en el Perú. Entonces me traen un trabajo de la música chicha, me ponen los loops de la música chicha, veo los videos con las cajas de chela, me compré unas chelas y empecé a escuchar chicha mientras revisaba los trabajos, ¿no? Era súper gracioso porque terminé súper ebrio revisando la chicha. Claro, hay trabajos en los cuales uno dice, qué interesantes, ¿no? Y hay otros que son mucho más comerciales, no hay mucho que comunicar. En fin, toda esta es la investigación que realizaron. Referencias, etc. Y este me parece, ¿cómo se llama? Viendo... Este me parece que es. Voy a hacer una pausa aquí. Ahora, tengo que decir algo. Muchos de los trabajos son a veces de una a dos semanas como máximo, como plazo para desarrollarlos. ¿Y por qué? Porque como es solo un ciclo de 4 meses, ¿no? Y hay que abordar tanta cantidad de información a nivel conceptual, a nivel técnico, cada información es distinta y no queda mucho tiempo. Entonces, eso también es una limitante, ¿no? El tiempo. A veces una semana no alcanza para hacer una buena investigación, para crear unos buenos videos, un buen diseño sonoro. Y hay trabajos que a pesar de eso, digamos, despuntan, ¿no? Es decir, lo hacen y hay otros que simplemente no pueden. Esa es una realidad, ¿no? Que todo está súper sintetizado, súper en compendio, que no da tiempo para más. Por eso le decía ayer a Marco, pucha, que he hecho en media hora una instalación así súper ahí viéndolo y ya. ¿No? Pero una instalación realmente involucra bastante tiempo para planificar, para hacer una preproducción, el montaje en sí, la parte de iluminación, etc. Es un montón de elementos, ¿no?, que involucran. Bien, este, por ejemplo, es más de corte, yo diría que social, educativo. Este es más de tipo artístico, espectáculo. Este de aquí, este es el de la chicha, me parece que era. Ah, ese es el que les dije, ¿no? La cumbia o la música chicha. La explosión musical, la tipografía, incluso mantienen ese tipo de letras, ¿no? Los elementos propios de la cultura chicha, la distribución espacial, el diseño de planta, su afiche, el equipo de trabajo, la investigación que les dije, igual... Era muy, muy interesante. ¿Y cómo quedó el piloto? A ver, esto es... música chicha. Esta es... Expresar una video instalación, pero que te ha gustado, te parece bonito, ¿sí? ¿Sí? ¿Has sí. pasado un momento agradable? Sí, más que nada las canciones, pues, estas, como que a pesar de que sean, como le dicen, no son tan populares, que digamos, por ejemplo, como que llegan un sentimiento tan peruano como para nosotros, ¿no? Hoy sí me fascinó, está bien divertido, así como todas las fiestas así que siempre organizan ahí en la calle. ¿Tú bailas chicha en la fiesta, sí? ¿Te gusta bailar chicha? Es lo primero que ponen al comienzo de ingresar a un lugar. Sin la chicha, no es fiesta. Claro, y aparte la chicha nos identifica como peruanos, ¿sí o no? Exacto, es algo de la región acá. Era súper gracioso, ¿no? Porque la música fue y la gente entraba y empezaba a bailar. Y en el... me parece que aquí en el making of... aparece como todo el proceso de arte que incluso involucraba, es el piloto, ese es el making of, chiquito nada más, como traía incluso las cajas de chela, ¿no? Imitaron una especie de carrito donde con una olla, como esos carritos que venden, ¿no? Rachi, anticuchos. Largo, tedioso, armar toda una instalación. ¿Por qué? Porque solo es para ese día. Apenas tienen 3 horas, 4 horas que dura el montaje, la grabación, el desmontaje de la instalación. E imagínense manejando varias instalaciones a la semana, pues yo termino muerto, ¿no? No quiero saber nada de universidad. Bueno, el internet está un poco malo, pero ahí se ve, sí, ¿no? Todo el arte, cómo ubica los proyectores, dónde la luz está manchando al visual, etc. Eso. Después, ahora hay trabajos también que son lamentables, no los voy a mostrar aquí por respeto, pero digamos que no se logran, o al final no se logra hacer un registro. Chicos, termina el tiempo y no han terminado de poner el proyector, o las luces no funcionan, que el audio, o recién están renderizando sus video loops, y no, o sea, la laptop no aguantaba, ¿no? Las especificaciones técnicas no aguantaban para el software y se caía el proyecto, ¿no? Y hay grupos que no lograron grabar y obviamente jalaban. Lamentablemente, sí. Y me hacen encuestas después de eso, eso es lo peor. Este grupo, por ejemplo, hizo una propuesta muy interesante. Esta es una videoescena, ¿no? La última copa, o sea, donde hay solo una persona interactuando con un visual. Igual, para hacer esto solo tienen una semana. Se conocen la primera semana de clases y en la siguiente ya tienen que hacer el montaje de la propuesta, ¿no? Y sí, pues hay de todo. Este, por ejemplo, es un parcial sobre arte urbano. Que cargue. Esto lo voy a cerrar. Bueno, el internet parece que no funciona. Bueno, igual tengo el video. Esto se llama arte, qué bueno. Me hubiese gustado que vean la diagramación, que les quedó muy bonita. Era sobre muralistas, como Desertor, Jade, entre otros, ¿no? Entonces aquí la disposición era proyectar en el techo. Este ya no. A ver dónde está. Este corto párrafo no es suficiente para describir todo este amor inmenso. Es demasiado extenso, mucho más que el mar que se divisa. Tu presencia me tranquiliza y las heridas de mi alma cicatriza. Me mantienes vivo cuando me susurras al oído y me dices, aunque estés dolido, nunca te des por vencido. Cuando en las noches le pido que me recoja allí arriba, que ya no quiero esta vida, tú me muestras la salida. Velas mi sueño y haces que descanse tranquilo, que me olvide de este mundo, que este vagabundo no cambie. Camine por el filo y que no caiga por esa pendiente. Y aunque tiempos malos vengan, me mantenga inteligente. Tú mi confidente, la que nunca me dejó, no me abandonó. Y cuando sonó, me sanó, alivió mis penas. Con apenas pensar en ti, el dolor de este MC se frena. Como por arte de magia, tú me contagias ese no sé qué. Ya sé que no me disegue y que mis lágrimas se sequen. Que me halle y que por fin me tranquilice. Y cuando gallos callen, piense en lo que quise, pero nunca hice, porque me sentí recluso en la cárcel de mi mente. Hasta que tu amor liberó a este mísero, mi corazón se sinceró completamente. Mi gran amor hip hop en mi corazón y mente. Y aquí te cuento lo que a nadie puedo decirles, muy cierto. Tengo las ideas puestas en un libro abierto. Pierdo el tiempo contigo y se me nota que es muy sencillo. El brillo de los ojos me delata y yo no pienso más que en ti. Si acaso en caso olvidé los cerillos, es que este chiquillo solo piensa en ti. Me divides de la vida real y me llevas a la imaginación. Te puedo contar mucho en una canción, me recoges del suelo. Bien, entonces aquí, claro, el proceso de mapeo es mucho más complejo, ¿no? Porque involucra curvas, son letras separadas que están colgadas, es bien complejo. Bien, este grupo es para mí uno de los, digamos, más notables. A ver. Y bueno, hay de todo, pues, ¿no? Hay que estas son más de tipo comerciales. Este, por ejemplo, que también es un trabajo interesante, es este de aquí, que se llama Taripacuy, Reencuéntrate con lo Nuestro. Bueno, igual tampoco carga. Pero, me hubiese encantado. Okay. Creo que es por mi celular, perdón. Ya, pero voy a mostrar el video mientras es Taripacuy. ejemplo, ahí en el diseño sonoro, pues no, no, cómo pasa de uno a la música que es más tradicional, de la guitarra sola, a esta cantante, no recuerdo cómo se llama, ¿alguien se acuerda? ¿Saigon? Damaris, ¿no? Y ahí, claro, era una instalación con sensores, con tape art se le llama esa técnica, ¿no?, de mapear solo líneas, de generar una especie de árbol genealógico, y tenía sensores en la parte baja. Y hay una parte bonita que es, por ejemplo, esto, ¿no?, sensores en la parte de abajo, y se proyectaba sobre tela, una proyección que se extendía incluso porque era una tela tipo tult. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero la tela, ahí está, no son como capas. Bien, entonces, para mí es interesante cómo los alumnos, digamos, porque la idea es libre, ¿no? Cómo ellos, en consenso, en debate, dicen ya, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué queremos comunicar? ¿No? O sea, yo no les impongo ningún tema, yo solo digo, los voy a asesorar en el tema que ustedes elijan, ¿no? Entonces, como algunos dicen, ya, tenemos que hablar de un tema cultural, ¿no?, un tema político, otros dicen, no, un tema artístico, y de entretenimiento, un tema, qué sé yo, que esté de moda, redes sociales. No necesariamente todos son críticos, ¿no? Pero a mí me parece interesante cómo surge esa dinámica entre las ideas propias de los estudiantes, ¿no? Dicen, ya, ¿por qué quiero hacer este tema? ¿Cuál es su relevancia, su importancia, ¿no? Y ya está, entran en un consenso y empiezan a nutrir la idea, ¿no? Y en este caso, esto fue iniciativa propia de los estudiantes. Eso ya está. Un buen error. Ah, ya, esta es la diagramación, por ejemplo, ¿no?, de lo que acabamos de ver. Habla un poco sobre lo que es la videoinstalación. Gracias a las nuevas crearemos un espacio con carácter interactivo y vivencial, dice, ¿no? El usuario podrá involucrarse físicamente en esta instalación, donde se muestran factores importantes para conocer y tener un mejor entendimiento de la realidad de la lengua quechua en nuestro país. El significado que tiene para sus hablantes nativos, la herencia de los apellidos en quechua y el estilo de vida y cultura de las comunidades que lo practican, ¿no? Y así, su diseño escenográfico, etcétera, ¿no? La propuesta de arte. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué eran esas tablas? Las tablas de Sarwa, ¿no? Y te explica un poco. Al ingresar, el espectador deberá pararse detrás del podio cubierto con una manta de diseños andinos, encontrará tres tablas de Sarwa, ¿no? Eso viene parte de una investigación, no es que ellos lo sepan, yo tampoco lo sabía, ¿no? Entonces, mientras más investiguen, tienen más recursos para que la investigación no sea tan simple, sin mucho elemento propio del tema, ¿no? Bien, eso, las tablas de Sarwa son estas. Y en el arte que une, pues la diagramación también me pareció interesante, ¿no? Y por qué, digamos, están utilizando los diseños de estos artistas, ¿no?, como ellos, Tupac, Jade, Desertor, Entes y Pésimo. La propuesta escenográfica, miren cómo colgaron esto, que es foam. El equipo técnico, etc. Making of, bien, eso. Este de aquí, por ejemplo, este sí es entretenimiento, es como un concierto de música entre electrónica, un DJ, confusión, etcétera, ¿no? Sobre un grupo que se llama Dengue Dengue Dengue. Sí, ayer lo estaba escuchando. Como Dengue, este de esa. Sí, es básicamente un DJ, ¿no? Luces, máquina de humo y visuales, eso. Una luz cenital, ¿no? Luego le van a apagar y van a poner otras luces. caso, por ejemplo, hay proyectores mezclados, ¿no? En ambos, para la pared de fondo hay un blending de proyectores, hay otro proyector para la parte central, entonces siempre tienen que buscar la simetría, las luces en contrapicado, etcétera. O sea, a nivel técnico, los nuevos medios pues les funcionan para este tipo de propuestas que son más de entretenimiento. Y al final todos terminamos bailando, pues no, ahí en la presentación del trabajo. Eso básicamente, ¿no? A nivel de entretenimiento. Lo voy a dejar ahí. Esto es de... Sí, este. Y este también, el mismo grupo hizo esta instalación que es, por ejemplo, sobre el movimiento punk en el Perú, ¿no? Una instalación sobre el punk, la música subterránea y todo lo que involucraba en esa época. ¿Qué involucraba en esa época a nivel social? O sea, a través del punk, ¿no? ¿Qué mostraban? Creo que es esto. A ver. La policía es cristiana, es decir, nuestra policía siempre se ha distinguido por su piedad. Bien, por ejemplo, ¿no? Había una escalera que era la escalera propia del set, la habían intervenido como si fuese una torre de alta tensión y empezaron a mapear sobre la escalera. Entonces, para muchos alumnos es algo que dicen, oye, esto no lo había visto a nivel de tema, ¿no? O sea, no se había abordado en un contexto universitario. ¿Por qué? Porque a veces son temas, algunos de ellos incomodan, ¿no? Por ejemplo, este tema que decía sobre el orgasmo femenino, que lo habían hecho y la chica dijeron, no, hay que hacer este tema porque tiene que ser un tabú el tema de la masturbación femenina, ¿no? Y empezaron a darle con el tema, investigaron, hubo mucha investigación, mucho elemento artístico propio de esa instalación. Pero no me despidieron, o sea, sigo ahí, normal. Después, por ejemplo, este que me parece muy bonito, este es del profesor Raúl del Águila, que también enseña el curso. Este es concierto, sí. Sí, Perlas Chayay se llama, ¿no? Donde interpretan la canción Adiós Pueblo de Ayacucho. Hicieron como propuesta de arte, por ejemplo, un retablo mapeado, dos músicos en vivo, esta sí es música en vivo, con luces en contrapicado para pintar, ¿no?, a los músicos, es decir, darles unas texturas distintas, y mapearon sobre el suelo. Y ya, esto, sí. La propuesta, mírenme cómo la luz, por ejemplo, baña el arpa, ¿no? A mí me parece muy bello. El equipo técnico, ya, esto es. Perlas Chayay. A ver, ¿dónde está? Thank you. Este trabajo, por ejemplo, se produjo de una semana a otra, es decir, la semana dijeron, ya, tenemos que hacer un concierto audiovisual, ¿no?, con videomapping. Elijan un tema, tenían que discutir el tema, tenían que ver la propuesta escenográfica, ¿no?, tenían que producir los videos, los materiales, y a la siguiente, los músicos, ¿no?, hay que ver todo el tema de producción, trasladar, comunicación, pueden, no pueden, y es un poco, digamos... Y también tiene que ver el tema de la composición visual, ¿no? Y una semana, pues, y aparte que tienen cursos, ¿no?, o sea, no es el único curso que hay en el ciclo, tienen un montón de cursos, de otras tareas, otros trabajos, y además no todos viven en el mismo lugar, ¿no? O sea, tienen que coordinar para juntarse, etc. Entonces, a mí me parece claro, digamos, es un poco triste que haya poco tiempo, porque con más tiempo se puede hacer algo más prolijo, qué sé yo, a nivel de los visuales en el suelo, generar una composición más bonita. Complementar el arte, generar más el tema de las luces, por ejemplo, ¿no?, el mapping, pero bueno, es lo, como lo digo, ¿no?, los chicos, es lo que hay y tenemos que trabajar sobre eso para adelante. O sea, es un reto, no hay que verlo como un obstáculo, ya, y me quejo, no, solo tengo una semana y no me pidas mucho. O sea, es una semana, es tu reto, tienes que hacerlo bien. Y ya, esto es igual, idea propia de ellos, de los estudiantes. Y bueno, ya para terminar, en este de aquí, este mismo grupo, por ejemplo, ¿no?, hizo una instalación sobre, ¿cómo le dicen?, cuando no te puedes levantar y tienes como un espectro, no sé si les han pasado, parálisis del sueño, ¿no? Entonces hicieron una instalación sobre la parálisis del sueño. No la voy a mostrar, solo que se vea el arte, porque esa no la descargué. Entonces, claro, acá lo que decía, ¿no? El sujeto lo invitaban no que se pare, que no está en una posición de seguridad, porque cuando uno se para en un espacio, las piernas, qué sé yo, más o menos abiertas, los brazos cruzados, eso te da una posición de seguridad, ¿no? Frente a lo que estás observando. Pero si al sujeto lo pones, qué sé yo, boca arriba o boca abajo, con las manos sujetas, ya generas una especie de incomodidad, una vulnerabilidad del sujeto. Y tan solo con la acción, el desplazamiento del sujeto en el espacio, ya hay una intención, ¿no? Entonces, algo así diseñaron en su propuesta y pedían que el sujeto se recueste y en una camilla que pusieron ahí, y los elementos, qué sé yo, una mesa de noche, un catre, una mueblería, la colgaron en la parrilla, ¿no?, del set, y los proyectores todos para arriba. Toda la proyección era hacia arriba. Bueno, y sí, sobre la parálisis del sueño, y buscaban, ¿no?, eso, que el sujeto sienta esto de la parálisis del sueño en la instalación. Bueno, pero no la he descargado. Igual les voy a pasar el link para que vean todos los trabajos. Ya, pero quería mostrarles este grupo, un trabajo muy bonito. Este, ¿no?, por ejemplo, que es un proyecto final que se llama Las Hijas de Dios, que habla sobre la trata de mujeres en la minería ilegal, ¿no?, Madre de Dios. Entonces, la forma en cómo lo comunican a mí me pareció interesante. Este es el piloto, a ver si lo tengo aquí. Las Hijas de Dios. Sí, es este. Me golpeó enfrente de un cliente. Me golpeó muy feo, porque yo no aceptaba hacer lo que el cliente me pedía. El cliente, después de que Elise dio el servicio, me pidió hablar a solas y me regañó. Bien, en este caso, por ejemplo, me pareció interesante, por el contraste sonoro, visual, ¿no?, y por la interacción, incluso por, bueno, el decorado, por ejemplo, me parece interesante, ¿no?, el tema de se busca señorita de tal edad, de buena presencia, ¿no?, pum, esa es una manera de captarlas, ¿no?, y esos anuncios de periódico, por ejemplo, ¿no?, el tema del chongo, este del lugar, el burdel, ¿no? Donde va la persona, el decorado de todas las paredes, ¿no? Los afiches, lo centellante, ¿no? Las luces que son súper violetas, neón, ¿no? Entonces una propuesta lumínica interesante. Esto, por ejemplo, a modo de menú, ¿no? Es decir, escoge a la chica con la cual te quieres acostar, ¿no? Tenían como unos sensores de golpe y tú escogías en el menú del día a la chica, ¿no? Entonces salían las chicas y tú, según el sensor, pues seleccionabas a la chica. Este decorado, o sea, es una chamba tremenda traerse todo este montón de cajas de chelas, ¿no? Incluso se trajeron esto de aquí, que es como el barril donde enfrían la cerveza, claro, ¿no? Entonces, algún alumno seguramente voluntariamente trajo esto. Los cigarrillos, por ejemplo, ¿no? De ahí, claro, estas son las opciones del día, ¿no? Vas eligiendo a la chica con la cual... Y estas chicas, digamos, en los loops, los videos tuvieron que hacerlos ellos. Entonces las chicas tenían que vestirse y empezar a hacer su video. No es un material de archivo, ellas mismas tuvieron que crear el video. Ese es un trabajo, ¿no? Tremendo. Son las mismas estudiantes. Luego dice, listo, ok, disfruta de tu noche, ¿no? Te vas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este elemento, las pepitas de oro, es el elemento recurrente en la minería ilegal, ¿no? O sea, que hay un sensor de golpe y vas tirando las pepitas, ¿no? Para que surja una interacción. Después, por ejemplo, en el arte, ¿no? Ves las pepitas, ves incluso preservativos abiertos, ¿no? Ahí en la mesa no se ve muy bien, pero están ahí. Sí, hay unos preservativos abiertos, ahí están. ¿Qué más? Y bueno, ahí vienen viene la parte más de instalación con las muñecas, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, esto, ¿no? Muñecas colgando. Las otras muñecas que también están en el suelo. Bueno, estas son más de solo instalación sin sensores, ¿no? Y con la sombra, a mí me parece genial la proyección, ¿no? De las muñecas en la sombra. Sí, colgando. Más la propuesta lumínica, que es una chamba tremenda. Después, las muñecas que están en el suelo, ahora no se ve muy bien, pero esas muñecas tienen unos sensores, entonces ahí le dan como una linterna, como cuando vas a estos sitios súper oscuros, ¿no? ¿Alguien ha ido a uno de estos sitios y le han dado una linterna, por ejemplo? Sí los hay, ¿ya? Entonces vas con tu linterna y alumbras, pues, ¿no? Y en la muñeca... Bueno, yo lo he leído a Ribeiro, lean los geniecillos dominicales, ahí lo aprendí. Bueno, entonces vas con tu linterna y alumbras a las muñecas que tienen un sensor, ¿no? A las muñecas que están en el suelo. Y cada muñeca, cada sensor activa un testimonio, ¿no? De que escuchábamos al final lo que decía la chica, ¿no? Ahí está el sensor. Y claro, como es un sensor de luz, tú tienes una linterna... ¡Pum! Manda el cue, ¿no? El trigger, y se activa el audio, ¿no? Entonces vas a la otra muñeca con tu linterna, se activa el otro audio de otro testimonio. Entonces son varios elementos, obviamente que a nivel de prolijidad, pues como no hay tiempo, solo son 4 horas para montar, desmontar, grabar, los cables están por ahí, ¿no? Entonces esto sería bonito que esté por un costado, qué sé yo. Bueno, eso, entonces hay mucho trabajo ahí. Digamos, mis conclusiones son que los chicos, los universitarios de comunicación audiovisual, al principio, es decir, todo esto les cae como una explosión, ¿no? El tema del videomapping, la instalación, el videoarte, los escénicos, lo performativo, que empiezan a volar y empiezan a decir, ya quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y como yo digo, tranquilo con la tecnología, en lo que yo pueda, te doy la solución. ¿Necesitas el código para tal sensor? Ya, yo te los doy, no te preocupes. Tú encárgate de tu narrativa, de tu diseño de la interacción, de tu parte sonora. No tienes que programar, o sea, está bien, yo te puedo ayudar. Tú tienes que saber algo, pero yo al final digo, ¿cuál es tu interacción? Listo, toma. Acá, ¿qué sensor? Ya, cómprate este, vete a Paruro, cómprate tal cosa. Siguiente, y así. Para que se enfoquen más en lo propio de audiovisual, ¿no? Yo no espero que sean unos capos, porque no alcanza el tiempo, el curso no alcanza, y si quieren, pues tienen que hacer una especialización, no hay de otra, ¿no? Un máster en nuevos medios. Entonces, lo que rescato es esa predisposición de los chicos, ese entusiasmo de generar, a través de nuevas herramientas tecnológicas, este tipo de mensaje, de conceptos y sobre todo de investigación. Bueno, eso ha sido mi presentación de hoy. No sé si alguien tiene alguna... Primero, gracias por asistir. Gracias. Y si alguien tiene una duda, un comentario, una reflexión, por ahí, opiniones, de pronto, ¿qué les ha parecido? No sé. Sí, sí, o sea, como te digo, ¿no? Y eso es al margen del contexto en el cual se da, porque muchas de estas propuestas son de contextos que no tienen nada que ver, por ejemplo, ¿no? Los niveles socioculturales A, B, por ejemplo, que, pero dicen, ya, tenemos que hablar de este tema, la trata, ¿no? Y lo hacen, se sientan y se ponen a investigar. Y es sorprendente, ¿no? Esta diversidad de temáticas. Bueno, gracias nuevamente y ya nos veremos más tarde y conversaremos. Gracias.